Bueno, estamos acá con Diego Ávalo, coordinador de la carrera de Historia que está funcionando en el anexo del Instituto 813 en Cholila. Y bueno, y desde la carrera y desde el instituto se están organizando unas jornadas de historia de la Patagonia, del tema del genocidio y la conquista llamada Conquista del Desierto. Y bueno, le vamos a preguntar en qué consiste la actividad y quién nos va a venir a visitar. Bueno, ¿cómo están? Sí, así como comentabas, tenemos la primera jornada de historia realizada por el anexo, el profesorado que funciona en el anexo en Cholila. Y la semana que viene vamos a tener el jueves 5 en la sede central en Pueblo, 18:30, la presencia de María Onay, que viene a hablar sobre la conquista del desierto. Mariano es investigador del CONICET y profesor de la UBA, que tiene varios trabajos, incluso ha participado en la película Tierra Adentro, una película conocida que fue filmada acá en la Patagonia. Y el día viernes la jornada la haremos para los estudiantes de Cholila en el anexo, con la presencia también de 10 estudiantes de Esquel con dos profesores que se movilicen del Instituto 809 de Esquel. La jornada va a ser más que nada la exposición, la ponencia de Mariano, que es su tesis de doctorado, que bueno, es muy particular en lo que tiene que ver con las migraciones que fueron post campaña mal llamada campaña del desierto, y sus trabajos son en relación a pueblos originarios después de la mal llamada conquista del desierto, y después tiene una investigación propia sobre una comunidad actual en la provincia de Buenos Aires. Claro, es interesante porque siempre se habla de la conquista del desierto y después es como si, bueno, ya está, borrón y cuenta nueva, y el tema es qué sucedió después y cómo se fue configurando todo el territorio patagónico, ¿no? Claro, claro, más que nada Mariano pone el foco en eso, en cómo fueron los movimientos después de la llamada conquista del desierto, y tiene una mirada también desde pensar a los pueblos originarios, no desde el pasado, sino también desde la hora, ¿no? Desde el presente. Y también siendo muy respetuoso, su análisis es sobre la relación del Estado Nacional Argentino con los pueblos originarios. Creo que es una ponencia muy, muy interesante. Ya es la segunda vez que viene Mariano acá a la comunidad. En otras ocasiones ha estado en ATES, pasamos la película Tierra Adentro, y también dio una charla para pibes de la escuela secundaria de Puyén, pero esta vez ya es pensada para los estudiantes del profesorado de Historia y también los estudiantes de las carreras de la sede central en Lago Puelo. Bueno, sabemos que estamos en el marco de un conflicto profundo y que va para largo, pero aprovecho a preguntarte cómo está la carrera de Historia en Cholila, cómo está funcionando, cómo está creciendo. Bueno, también en relación a eso, la jornada la veníamos pensando ya hace unos meses. Pensé que tuve la ingenuidad de pensar que la provincia iba a estar funcionando más o menos bien, pero bueno, la realidad es que nos agarra en medio de un conflicto. Cuando le comenté esto a Mariano Nay, que es una persona muy comprometida, con años de docencia también en la escuela media, lo que me planteó es que lo hacíamos sí o sí, y en todo caso se hará en el marco de un plan de lucha, ¿no? Como una clase abierta, como algo abierto, aparte de las charlas abiertas a la comunidad. Bueno, la carrera de historia viene funcionando, creo que bastante bien, pero bueno, ahora con esta situación de que en el medio del paro siempre está el miedo de la deserción de los estudiantes, yo me estoy comunicando constantemente con ellos. Y bueno, la idea también, aparte un poco de la jornada, es el encuentro más allá del paro, de que nos veamos y participemos todos en algo, bueno, que tendrá otra forma, no será una clase, pero tendrá una forma de clase pública quizás, pero la idea es encontrarnos. Por ahora tenemos estudiantes, la matrícula se mantiene y espero que así se mantenga. Y que bueno, que podamos vivir este conflicto con fuerza y volver a dar la carrera como se venía dando de manera regular. Repetinos la invitación entonces para Pueblo y también para Cholila. Jueves 5, 18:30, en la sede central en Pueblo, en el Pueblo Lupi, y el viernes en 18:30 en el anexo de Cholila. Bueno, muchas gracias, Diego. De nada, muchas gracias.